Padre eterno, muchas gracias le damos en esta hora a través de su Hijo Jesucristo, Amén, por Señor. toda su bondad, toda su misericordia, por la vida, por la salud que usted nos da, por la movilidad, el pensamiento, por todas las cosas, Señor, porque usted tiene cuidado de nosotros Amén, en Señor. cada cosa que tenemos, Señor, en cada cosa que vivimos. Estamos aquí con un propósito suyo. Bendecimos este momento de estudio, bendecimos cada hogar, cada familia. Pedimos que usted se haga presente en cada hogar, en esta hora, en cada familia. Que el ángel del Señor acampe alrededor nuestro, Señor. Amén, Y que Señor. usted, Señor, se haga presente porque Jesús dijo que donde habían dos o tres en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Señor, hágase presente y enséñenos la Amén, palabra. Señor. Hable a nuestros espíritus, hable a nuestros corazones. Lo necesitamos. Tienes hambre, Señor. Necesitamos fuerzas nuevas, necesitamos esperanza, necesitamos propósito, necesitamos, Señor, que usted nos capacite para Amén. continuar mirándole a usted. Ayúdenos en esta hora. Guíenos en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Pedimos que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Que sus palabras hablen a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Sí, Amén Señor. y amén. Amén. Bien, la semana pasada entonces vimos cómo el Señor sacó a Pedro del hundimiento, ¿cierto? Pedro vio que Jesús venía en esa tormenta caminando por las aguas y Pedro quiso ir donde estaba el Señor. Pero el Señor vio que Pedro se hundía, inmediatamente estiró la mano y lo salvó. Y cuando Jesús entró en la barca, el viento, la tempestad se acalmó. ¿Cierto? Entonces la autoridad de Jesús era inmensa, porque él venía de haber arreglado algún asunto espiritual en esa región, y el ataque lo habían recibido sus discípulos. Entonces ahora vemos en el capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bien, aquí vemos las tradiciones De los de los fariseos. fariseos. Vienen directamente los fariseos y los escribas. Los escribas eran los escribanos, los que escribían, los que transcribían los textos. En ese tiempo no cualquiera sabía leer y sabía escribir. En ese tiempo no existía la Biblia, no existían los libros, habían rollos, se escribía en rollos, en pergaminos de papel que eran de Pérgamo, o sea, en papiros, perdón, que eran de Egipto, o en pergaminos que era de Pérgamo y eso era de cuero, escribían en rollos de cuero. Y esos rollos eran carísimos. Y esos rollos solo estaban en la sinagoga o en el templo. Entonces, en ese tiempo, ser alguien educado era algo que no era para todos. No todos sabían leer, no todos sabían escribir. Entonces, los escribas se creían seres superiores. Y los fariseos eran un grupo de gente política. Entonces, eran los que manipulaban el accionar político y religioso del lugar. Entonces, se acercan a él, podríamos decir, los intelectuales de la época. Los intelectuales de Jerusalén se acercan y le hablan a él, le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos se refieren a una tradición que habían fomentado los ancianos de Israel precisamente para no pasar a llevar los mandamientos de Dios. Como que pusieron más cosas. Ellos entonces dijeron, por ejemplo, si... para no pasar a llevar este mandamiento, vamos a hacer otro mandamiento que proteja el mandamiento principal y de esta manera no vamos a pecar. Entonces ellos se volvieron observantes de la religión y de los métodos de ellos, pero no guardaban la ley. Entonces se acercan a Jesús a decirle: Tus discípulos no se lavan las manos como cuando comen pan. Están quebrantando los mandamientos. Están quebrantando, no los mandamientos, la tradición, sí, de los ancianos. Tradición. Como diciendo, la tradición tiene mucho peso, la tradición tiene mucho valor. Y Jesús les dice: la traducción de ustedes no sirve para nada. Porque a través de la misma tradición, ustedes entonces hacen... invalidan un mandamiento. Invalidan el mandamiento. Entonces, ¿qué dice ahí ese versículo 3, nene? Dice: Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Ahí, fíjense bien. El mandamiento directo era: honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Qué es lo que es honrar? Según la Biblia, según este mismo versículo, es ayudar al padre y a la madre. No hablar mal del padre y la madre. Cuidarlos, protegerlos, darles atención. Tener con ellos, si mi papá o mi mamá están pasando necesidad, como hijo tengo que cubrir esas necesidades, ¿cierto? Pero estos tipos tenían como objeto, decían: no, primero está Dios, ¿cierto? Entonces, si yo dejo de dar la ofrenda en la iglesia o aquí en la sinagoga, y con esta plata yo podría haber ayudado a mis padres, no, yo prefiero dárselo a la iglesia o al templo. O según ellos, a Dios. O según ellos, de esta manera se la daban a Dios. Pero Jesús les dice que son unos hipócritas. Porque lo primero es lo primero. Lo primero es la honra a los padres. Si yo tengo a mi padre pasando necesidad, o a mi hermano que está desnudo, o a alguien con una dificultad, yo no puedo ir por ahí diciendo: ay, no, es que yo tengo que el fin de mes entregar los diezmos en la iglesia. Porque eso es lo sagrado, porque eso es lo que enseñan en la iglesia. Es lo primero, dicen. Hoy día enseñan en la iglesia que usted tiene que diezmar, hermano, usted tiene que ofrendar, hermano, tiene que hacer un acto de fe. No. Si usted ve a alguien que está realmente en necesidad, y su padre está con necesidad, su madre está con necesidad, Lo primero es allí ir en ayuda, a lo práctico, a lo real. Pero estos tipos decían, es mi ofrenda a Dios, con todo lo que yo le pueda ayudar a mi padre, a mi madre. O sea, yo primero hago las cosas de la iglesia, y si me queda algo, ahí ayudaré a mi padre y a mi madre. ¿Qué dice esta versión? Es en el capítulo, versículo 3. Versículo 3. Dice, él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Jehová por sus tradiciones? Pues Jehová dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, por sus tradiciones ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Jehová. Ay, fíjense, ustedes han declarado sin valor la palabra de Dios, porque el mandamiento dice, el que no honra a padre y a madre, entonces que muera. O sea, si haya, había alguien que no honraba a su padre y a su madre, que no cuidaba, que no protegía a su padre y madre, el mandamiento decía entonces que esa persona tenía que morir. Pero estos tipos no, sacaron sus tradiciones de los ancianos, las tradiciones de hombres que parecían muy correctas, pero eran cosas de religiosos nomás. Aparentaban piedad, pero sus hechos la negaban, negaban la piedad, negaban lo que era bueno. Y por eso Jesús los confronta, porque no confronta a cualquiera, aquí está confrontando a los intelectuales, a los que representan esta corriente religiosa, que son los escribas y los fariseos, porque los escribas tenían que ir escribiendo toda la tradición en el Talmud. El Talmud es una tradición oral donde ellos iban y escribían lo que decía un rabino. Este rabino enseñó esto y este otro rabino enseñó esto por sobre eso que enseñó él, y los dos concuerdan en esto y nosotros creemos que esta tradición es la correcta, y se ponían a filosofar y hacían eso, y tenían largas teorías de las cosas, pero no iban a lo práctico. Lo práctico de los mandamientos es que van al callo. Eran los 10 mandamientos. Claro. Todo lo de Moisés. Los 10 mandamientos es no matará, no codiciará, no mentirá, no dirá falso testimonio. Guardarás el día sábado para santificarlo. Acordarse el día sábado. ¿Te fijas? Entonces todas esas cosas ellos no las hacían. Entonces ellos como que se daban la vuelta para ellos, según ellos, no quebrantar el mandamiento superior, pero a la larga se volvieron en religiosos, en gente que aparentaba nomás. Claro, porque ellos aquí estaban haciendo una, dijo el Señor Jesús que estaban anulando el principal mandamiento, y le dio el verso de Isaías, que eran pueblo de labios nomás. Claro, eso es lo que dice Isaías, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Versículo 8. Y el versículo 9 dice, más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Ven? Enseñan preceptos de hombre. Mira, acá dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es qué bonito cómo ese sale. Está más claro. ¿Y ese otro? Este es el número 9, ¿cierto? Sí. Dice, en vano es su adoración porque por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Mira, así mismo es. Bueno, el versículo 10, léalo por favor, nene. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Ahí, ahí. Aquí Jesús les habla fuertemente contra la enseñanza de la tradición de ellos. Porque la tradición de ellos, ¿cómo comenzaba? Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces aquí Jesús les dice, no es de esa manera que se contamina el hombre, no es que vaya a entrar por la boca la contaminación, ¿cierto? No es que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y ahora vamos a hablar, ¿qué es lo que sale de la boca? ¿La saliva? No. ¿Qué sale de la boca? Las malas palabras. Salen las malas palabras, los garabatos, las maldiciones, los rencores, las mentiras, los enojos. Esas cosas contaminan al hombre, lo que sale de dentro del corazón. O sea, lo contamina él mismo. Si yo me como algo, a lo mejor con las manos sucias, sí, me va a dar un dolor de guata, a lo mejor me va a dar hasta una tifoidea, alguna diarrea. Pero eso va a salir. Claro, pero lo que realmente contamina la casa espiritual de lo que nosotros somos es aquello que sale de la boca, la declaración de la boca. Y hay otras cosas más que contaminan. Cuando a veces decimos, es que yo no sé, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, se desvalora, es que yo nunca voy a tener esto, es que eso no es para mí, yo no me merezco cosas buenas, eso también contamina. Porque nosotros somos hechos a imagen de Dios. ¿Cierto, David? Somos hechos a imagen de Dios. Entonces, Jesús va directamente a quebrarles su tradición, que parecía muy santa, y Él les empieza a hablar de lo que ocurre en el corazón. En el corazón ocurren cosas por donde salen las palabras de nuestra boca. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron estas palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado se desarraigará. ¿Gará? Pero mira cómo está escrito aquí. Desarraigada. Ah, está mal puesta. Aquí en mi Biblia está mal escrito, ¿ves? Desarraigada, dice aquí. Y es desarraigará. Claro. Miren, encontré un error en la Biblia. Para que vean ustedes, el versículo 13 tiene un error. Entonces, cualquiera, dice, planta que mi Padre no plantó, va a ser quitada, va a ser sacada. Arrancada. Así que no importa si alguien se escandaliza. Si yo tengo que decirle a alguien, oye, porque tú estás hablando garabato y estás diciendo cosas feas, lo único que estás haciendo, te estás contaminando. Es como si tú pescaras ahí excrementos y te echaras ahí en la cara como si fuera crema. Y en el cuellito. Ensucias. Y en el cuerpo. Y para todos lados ahí. Y tú creís que estáis muy lindo, pero no. Interiormente, tu espíritu, tu ser, está todo contaminado. Eso realmente contamina al hombre. Entonces estos hombres que se creían tan santos, salieron arrancando porque se sintieron ofendidos. Ellos que tenían estas tradiciones como una máxima, se dieron cuenta que no eran tan puros. Y de seguro ellos eran buenos para el garabato también. ¿Saben por qué? Porque Isaías dice, yo soy de labios impuros, de labios sucios, como los del pueblo. Isaías lo dice en algún momento. ¡Ay de mí, que estoy delante del Señor! Y dice que vino un ángel y pescó un carbón encendido y le quemó los labios. Porque él dijo, yo soy de labios inmundos, de un hablar inmundo. Entonces a lo mejor los judíos eran buenos para decir cosas, maldiciones, sandeces, estupideces. Nosotros debemos de cuidar de hablar cosas vanas, cuidar de hablar del doble sentido, todas esas cosas que de alguna manera Jesús dice que de todo lo que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta en algún momento, vamos a dar cuenta delante del Señor de nuestras palabras, porque las palabras tienen peso. Tus palabras tienen fuerza. Tus palabras tienen poder. Lo que Dios ha puesto en tu boca son sus palabras. Si usamos sus palabras, ¿cómo pueden estar palabras contrarias en nuestra lengua, en nuestra boca? Si Dios ha puesto sus palabras a nuestra disposición en nosotros, entonces tienen que haber cántico nuevo, alabanzas, adoración, bendición, tiene que haber fe, tiene que haber actitudes que honren a Dios y que bendigan a nuestro prójimo. Había una palabra que hablaba parecido a eso, que de una llave no pueden salir dos aguas. Es como parecido también. Viene en el caso, sí. Claro. De una llave. ¿Sale agua dulce o agua salada? Claro. Entonces, pero no puedes. Cada vez que nos veamos en esas condiciones, tenemos que arrepentirnos y educarnos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Eso se aprende, a pensar antes de hablar. Y cuando estamos pensando, decimos, uy, iba a decir esto malo. Gracias al Señor que no lo dije. No era el momento. Y así nos educamos. Cuesta. Pero el Señor nos ayuda. Sigamos. Entonces, quedamos en el... Que Él desarraigará, el 13. El 13. El 14 ahora. Dice, así que no le hagan caso. Son guías de ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues el corazón, del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que nos contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Fíjense bien, ahí está todo lo que ya habíamos hablado. Pedro tenía todavía una duda. Pedro tenía una duda, decía, pero explícanos, Señor. A Pedro le costaba. A veces ocurre eso. A veces nosotros, el Señor nos habla y no entendimos nada. Y Pedro, que era uno de los discípulos, el Señor aquí como que con esto le pega un coscorrón a Pedro. Le explicó con manzanas. Claro. Pedro le dice, explícanos la parábola. Y el Señor sale y le dice, y él le dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. Y como que el Señor se admire, aún ustedes no entienden. Sí, estando, oye, con él. ¿Cómo me salen ustedes con estas preguntas? Estas son preguntas de kinder y ustedes están en cuarto medio, les dice. Eso les dice el Señor. ¿Y no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina en el baño? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. Miren, del corazón provienen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios. Fíjense de dónde vienen los adulterios. El corazón. Las fornicaciones. ¿La están escuchando? las fornicaciones, los homicidios, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Fíjense bien, Jesús las deja enumerar. ¿Cuántas de estas cosas tenemos en el corazón? Porque a veces pasa una mujer bonita y decimos ya nos contaminamos. O hay algo que nos llama la atención que no podemos tener y decimos, ¡ay! Si me lo robara y nadie me lo viera. Y te fijas, uno lo dice primero y después lo concreta. Lo dice, lo declara y luego lo concreta. Eso nos contamina. Esas cosas nos terminan por hacer pecar. Los homicidios. Oh, no aguanto más a este lo quiero puro enterrar vivo. Lo decimos primero y después viene la contaminación. Pareciera ser que la boca tiene el poder de abrir portales al enemigo. El enemigo siempre busca lugares por donde entrar. Pero no entra si primero no se acciona del corazón. De toda cosa guardada, dijo el Señor, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si tu corazón es malo, acúsalo como corazón malo. Si para eso es la oración, Señor, tengo malo mi corazón. Hoy día adulteré 7 veces en la mañana y 7 veces en la tarde. Robé como 50 veces, Señor. Maté a como 15 jefes ahí en la pega. En el corazón. No, si en el corazón pasa. Entonces, ahí en el corazón. Y para eso es la oración. Señor, límpieme mi corazón. Perdóneme. Láveme, límpieme. Y miren, la única forma de mantenerme en pie yo es eso. Mi gran parte de mis oraciones son, Señor, mi corazón es malo. Ayúdeme a servirle. Yo no puedo. Ayúdeme. Tengo rencor, tengo odio, tengo rabia. Y a veces no nos damos cuenta. Los inocentes de todo esto no somos nosotros. ¿Sabían ustedes que Dios nos puso a nosotros como guardadores de nuestro propio corazón? Nosotros somos los que tenemos que guardar nuestro corazón, no lo guarda Dios. Pero para que podamos tener éxito en guardar el corazón, pidámosle ayuda a Él. Reconozcamos que estamos en pecado, reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que nos faltan esa fuerza y el Señor las enviará. Porque Jesús lo deja claro, no son las cosas que entran por la boca las que nos contaminan espiritualmente. Fíjense bien, nosotros somos de carne y de hueso. Sí se nos contaminan la carne y el hueso si comemos puras porquerías, pero eso no afectará a nuestro espíritu. Nuestro corazón, no afectará a nuestra alma. Lo que sí afecta, lo que está detrás más profundamente, lo que abre puertas a los espíritus inmundos para que nosotros perdamos nuestro rumbo, es precisamente lo que sale de nuestro corazón. El corazón tiene que ser examinado. El corazón tiene que ser sometido a prueba. Y la única manera esa son los tratos de Dios en el camino. Dios va a ir tratando con nosotros. Van a haber momentos en que nos vamos a sentir solos. Van a haber momentos en que nos vamos a sentir que nos persiguen, que nos calumnian, que todo nos va mal. Y eso es precisamente para que pueda Dios ver qué es lo que hay en nosotros. Qué es lo que hay ahí en los momentos de presión, en los momentos de dificultad. Entonces, debemos guardar el corazón. debemos de presentarnos delante de Dios. Y no ser como estos fariseos que cuando Jesús les dijo algo, ellos se escandalizaron. Hay gente que se escandaliza. Tú no le puedes decir cosas muy fuertes porque, ay, ¿qué me dice este a mí? Chay, ¿de dónde salió este? No, si yo no le estoy hablando a usted de mí, yo le estoy hablando del Señor. Si yo no le digo lo que dice aquí, yo voy a dar cuenta. Porque lo que yo le estoy diciendo a usted, primero me lo tengo diciendo a mí. Primero es para mí. Yo no le estoy diciendo a ustedes que están allá, tienen que aprender, porque esto yo ya lo pasé. No, no, no, yo estoy aprendiendo junto. Así es el Evangelio. El único digno y perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser conformados a su imagen. Lo que pasa es que cuando uno es nuevo, a veces el Señor nos habla tan fuerte que uno dice, ¿cómo sabe tanto de mí? ¿Qué Él le contó? ¿Cómo? No, no, no. Es el Espíritu Santo el que nos habla. El Espíritu Santo muete ahí su espada donde nadie más llega ahí lo profundo. Y dice que esta espada es de doble filo. Que rompe todos los tuétanos de los huesos, ¿cierto? Sí. Y discierne los pensamientos. Las coyunturas y discierne los pensamientos. Dígale al Señor, disciérneme, Señor. No me quiero perder la oportunidad de estar contigo. Cuesta para el Señor mucho formar un corazón fiel, un corazón que sea conformado a la imagen del Señor. El salmista David dice que era conforme al corazón de Dios. Y aún así él fue un homicida y fue un adúltero. Fíjense bien, adulteró y después mató a un inocente. Ese fue David, pero Dios lo castigó por eso. Pero después dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¿Podemos nosotros llegar a ser conforme al corazón de Dios? Yo creo que sí. Porque Él nos conforma a la imagen de su Hijo. Él. La tarea es de Él. Lo que nos corresponde a nosotros es acusar a nuestro corazón. Acusar a nuestro corazón. Decir, Señor, mira el corazón que tengo. Este corazón no se cansa de pecar. Este corazón no se cansa de ambicionar. No se cansa de mentir. Este corazón me salió fallado. Duro. Salió duro este corazón. Tengo un corazón de piedra. Tengo un corazón arrogante. Y bueno, no sé por qué el Señor habla tanto al corazón en este momento, que no puedo salir de aquí. El Señor quiere agarrar a palo nuestros corazones. Pero, ¿para qué? Para que comience a fluir lo que tiene que fluir, que es la presencia del Señor. El Señor está moldeándonos. Él está obrando en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces. ¿Dónde quedamos, mi amor? Quedamos en el 21 ahora. 21. Léalo, por favor. El 21 dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles, una mujer cananea, que vivía allí, se le acercó y le rogó. Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ninguna palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es tan grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Miren, este es uno de los pasajes más lindos que hay en la Biblia. Cuando lo leo me conmuevo al ver el mensaje del Señor. Porque saliendo Jesús, dice, de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Eso era una región ya alejada. Al norte de Jerusalén. Estaba, ya pertenecía ya a los gentiles aparte. ¿Cierto? Y aquí una mujer cananea, una que no era de Israel, no era judía, era una mujer de otras religiones. Esta mujer cananea había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Fíjense bien, la hija estaba endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Esta mujer no se cansó, iba detrás del Señor. Alguien le dijo a ella, él hace milagro, él ha sacado demonios de otras personas y ella fue para allá. Y quizás no entendiendo ella qué significaba decirle hijo de David, ella lo repetía porque a lo mejor ella escuchó que un ciego le gritó, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se acercó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Eso ya era algo conocido en la región. Entonces, ella tenía eso en su mente. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y corrió detrás de él. Pero él no le dijo nada. ¿Cierto? Él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y él respondió y dijo, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a hacer un trabajo a la casa de Israel porque aquí en la casa de Israel hay ovejas perdidas. Y yo soy el pastor que vengo a buscar a las ovejas de la casa que están perdidas. Como dándole a entender a esta mujer que ella no tenía chance a este milagro. Pero esta mujer tuvo una acción de humillarse. Es como que Jesús venía a un solo pueblo. Claro. Y ella no era del pueblo de Israel. Exactamente. Era como que él venía a buscar a las ovejas de la casa de Israel. Pero aquí Jesús hace esto a propósito. Porque el evangelio es para toda criatura. Para gentiles y judíos. Pero Jesús comenzó su ministerio entre los judíos. Allí él llevó su mensaje para que quedara un precedente de que el evangelio vino a los judíos y que estos después lo despreciaron. Entonces, por eso que después se expande el evangelio a todas las demás naciones. Judea, a todo el que crea en él. A Samaria y hasta la última de la tierra. Y respondió, él le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren, ¿qué es lo que es el pan de los hijos? La mujer tiene una hija endemoniada. Y él dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Él le está diciendo, la liberación de los endemoniados, eso es un pan especial para los hijos. Y en esto quiero ser claro. los hijos de Dios, los hijos del reino, los que le han dicho a Jesucristo, entra en mi vida, en algún momento tienen ataques demoníacos en su cabeza, en sus pensamientos, en sus sueños. A veces la gente cree que por haberle dicho a Jesús, entra en mi vida, se fueron los demonios. Y no es así. Los demonios están escondidos muchas veces. Y esos demonios hay que echarlos fuera. Y esos demonios se tienen que ir porque esa es la comida de los hijos. La limpieza de los demonios es la comida de los hijos. Los hijos del rey tienen como derecho comer de ese pan especial que los libera de los demonios, porque Jesús es el pan. Jesús es el pan de vida, y el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Pero el que no conoce a Jesús es un perrillo que solamente recibe migajas. Entonces el pan es para los hijos. Entonces si usted se ve en algún momento atacada por pensamientos de suicidio o pánico o angustias o cosas desenfrenadas, usted tiene que acudir a Jesucristo para que Él la libere, Él le libere de esos demonios, porque hay ataques demoníacos. La Biblia dice que estos ataques a veces vienen como saetas encendidas, como dardos del enemigo. Y nosotros estamos en una guerra, en una batalla. Y hay muchas veces los demonios entran a las vidas en la niñez, en los traumas, en los abandonos, en los abusos sexuales. Ahí entran los demonios y se quedan estancados y a veces escondidos, viviendo en la sombra como verdaderos parásitos, como si fueran garrapatas, pulgas. ¿Sabía usted que la labor del pastor, que Jesucristo es nuestro pastor, la labor del pastor es sacar las garrapatas de las ovejas, porque las ovejas crían garrapatas? Y los demonios chupan la sangre espiritual de los hijos como si fueran garrapatas. Entonces, el pan de los hijos es la liberación. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero ella se vuelve a humillar y le dice, pero ella dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto conmueve a Jesús, porque aun cuando ella no pertenecía a la cultura, aun cuando ella no era una oveja perdida, aun cuando ella no estaba dentro de esta comisión, ella reconoce como que claro, no es digna de recibir ese pan, pero ella necesita el pan. Exactamente, aun cuando ella no era digna y se humilla, Jesús se conmueve y le dice todo eso. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija fue sana desde aquel momento. ¿Qué dice ahí el tuyo? Acá dice, entonces Yeshua le contestó, mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza, que tu deseo sea otorgado. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Fíjense bien, hay algunas versiones que cambian los sentidos. La versión de la Irene no me gusta mucho. Acá también en la otra dice, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Claro. Fíjense bien, el pan de los hijos es la liberación. A veces vienen ataques demoníacos a la mente, al corazón, al espíritu, ahí muy fuerte. Ahí ustedes tienen que siempre recordar, Jesucristo es el pan que yo como. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Ese es el pan de mi vida. Ese es el maná del cielo en mi vida. Y en el nombre de Jesús, Todo demonio se tiene que ir. Todo espíritu inmundo se tiene que ir. Y así, hermanos amados, podemos nosotros estar confiados en el Señor. Tenemos que entender esto. Hay un pan que es para los hijos. Y ustedes tienen esa bendición. Y eso también ustedes lo pueden transferir a sus hijos. Orar por ellos. Orar por sus casas. Orar por sus hogares. Porque el enemigo busca puertas de entrada. En delante hablé de eso. El corazón nuestro es una puerta de entrada cuando contamina al hombre. Cuando expresa algo, cuando maldice, cuando desea de mala manera, allí entonces vienen estos dardos, y estos dardos hacen cabida y empiezan a socavar el corazón. Por eso es que hay personas a veces que caminan con el Señor, pero con el tiempo después no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque le han dado lugar al enemigo. Y nosotros no debemos darle lugar al diablo. Nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros. Nosotros no somos para andar peleando con el diablo. Tenemos que doblegarnos a Dios, someternos a Dios. Debemos de resistir al diablo. Resistir es como permanecer ahí en nuestro lugar, esperando que Dios termine su obra. Y luego de eso, el diablo saldrá huyendo. Amén. Él es el que tiene que huir. Y esto es parte del alimento. Nosotros tenemos el alimento más seguro, que es Jesucristo nuestro Señor. Él dijo que el que de mí come... comiere, no tendrá hambre jamás. No tendremos hambre. No tendremos ese raquitismo, porque fíjense bien, un animal que está lleno de garrapatas es un animal que está raquítico, porque le están chupando toda su vitalidad. Lo mismo pasa en una persona que está endemoniada, en un endemoniado, alguien que tiene influencias demoníacas, su vida está socavada, su vida está hundida, atada, no tiene visión, no tiene compromiso, no tiene ánimo, no tiene nada. Un endemoniado está en oscuridad completamente, pero cuando llega Jesús, entonces hay liberación. Bien, vamos al versículo 29. Jesús sana a mucha gente. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Y alababan al Dios de Israel. ¡Qué lindo! Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea subiendo al monte. Se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes. Miren, las multitudes lo seguían, lo venían siguiendo desde hace rato. Sí. De hace rato lo venían siguiendo. Pero entre esos que lo seguían, esta mujer se le adelantó. ¿Se fijan? Y después volvió a encontrarse con una multitud. Y en esta multitud estaban los cojos, los lisiados, los ciegos, los mudos, muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Qué lindo sería, hermano, que todas esas señales se manifestaran en medio nuestro. que pudiéramos orar por los enfermos y por los cojos, por los ciegos, por los mudos, y Dios moviera su mano. Esas cosas hoy en día casi no se ven, pero están para venir nuevamente. Amén. Estamos a punto de vivir algo extraordinario. El Señor mandará su lluvia temprana, su lluvia tardía. El Señor mandará una gran cosecha. Y estamos aguardando ese momento, el momento glorioso donde Él será glorificado. Versículo 32, nene. Jesús alimenta a 4,000. En el 32, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Fíjense bien, ellos hacen esta pregunta y hacen dos clases atrás vimos que Jesús ya había alimentado una multitud. Y estos vuelven con la pregunta. Estos sí que son lindos. Están con Jesús que hace los milagros, ya hizo un milagro similar, y ellos sacan esa misma respuesta, porque podrían haber dicho: Señor, ¿cómo así hiciste un milagro oremos otra vez? Por los alimentos. Oremos, Señor. No, no, ellos vuelven a la misma. Y así a veces nos pasa a nosotros. El Señor hace cosas lindas con nosotros, se nos olvida y tenemos que volver de nuevo a la misma escuela. A veces ocurre así. A veces el Señor nos dice algo, lo aprendemos, y con el tiempo se nos olvida y después tenemos que pasar de nuevo por lo mismo. Y esto pasa aquí con los discípulos. Entonces, siga por favor, 34, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescadillos, contestaron ellos. Pescaditos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo, luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes partieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas. 7 canastas llenas. Grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 recibieron alimento, además de las mujeres y niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió una barca y cruzó la región de Magadán. Fíjense bien, Jesús hacía eso. Estaba con la multitud. Hacía los milagros de multiplicar los alimentos y después tomaba una barca. Qué increíble cómo hacía el Señor, pero era una máquina de trabajo. Él iba donde estaba toda esa multitud. Muchos de ellos anduvieron detrás de él por los panes y los peces. Después Jesús se los dice, ¿eh? Sí. Le dice a sus discípulos que hay algunos que andan detrás de él por los panes y por los peces. Debe ser extraordinario ver un milagro de esa magnitud, que el Señor multiplique los alimentos, o ver a los ciegos, a los cojos, a los mudos, y saber que son cojos, que son ciegos, que son mudos, porque hoy en día hay unos milagros tan truchos, ponen en la iglesia a unos hermanos que supuestamente tienen la mano más corta, y mientras están orando se le endereza, pero eso no es nada, por hermano. Los quiroprácticos también hacen esas cosas. Sí. Entonces, hoy en día hay tanta chantería. Todo lo quieren mostrar por la tele. Todo lo quieren mostrar por las redes sociales. Pero realmente es por fama. La gente anda detrás de la fama. La gente anda detrás de los convites, de que les den las ofrendas. Pero la iglesia del Señor que va a ser levantada, va a ser una iglesia humilde, que va en la gloria del Señor, sin que haya una prensa por detrás o un canal de televisión o un celular filmando. Dios está cansado de eso. Dios está desechando ese tipo de cosas. Quizás por eso ha permitido el Señor que en estos tiempos estemos todos así encerrados, sin prácticamente podernos reunir. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho un show, todo se ha hecho tanto negocio. Las iglesias han virado negocio, no hablo de las iglesias chiquititas, hablo de las más grandes, en donde todo es un concierto, donde los hermanos parecen artistas, donde los pastores parecen psicólogos, y a la larga nadie trata las cosas más profundas del alma, como que son la salvación, como es la muerte, la vida eterna, y esas cosas de que de aquí, de este mundo, nada nos vamos a llevar. Hoy en día todos están detrás de una carrera del éxito, el éxito de las cosas. Y lamentablemente, solamente los hermanos, cuando han tenido que caer en estas cosas de estar ahí con una máquina conectados, casi muriendo, ahí se dan cuenta realmente lo que es el significado de la vida. De esta vida nada nos vamos a llevar. Pero el evangelio que se predica ha sido tan diluido, ha sido tan machacado, y eso es lo que se muestra en las redes sociales. Que el Señor nos ayude, que nos permita el Señor ir saliendo de todas estas cosas, descontaminándonos a través de esta palabra. Porque esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino a que nosotros seamos de verdad, seamos reales. En el tiempo de él ya habían religiosos, ya había gente con ropa espléndida, ya había gente que tocaba trompeta cuando daba una ofrenda, pero también estaba ahí la viuda que daba unas moneditas, ahí estaba esta mujer que vimos recién, que quizás no era digna de ser llamada una hija del reino, pero ella se humilló a sí misma y dijo: sí, Señor, soy una perrilla, soy es como verdad, una perrita. Pero los perritos también, si cae alguna migaja, se la comen, Señor. Y eso conmovió al Señor. Porque a veces nos creemos algo sin ser nada. Por pura misericordia estamos en pie. Por pura misericordia estamos caminando. Porque su gracia es extraordinaria. Porque el Señor está con nosotros. Él es digno de alabanza. Él es digno de gloria. Él es digno de toda adoración. A Él le rendimos pleitesía en esta hora. A Él le glorificamos. A Él le exaltamos. Señor, en esta hora te alabamos a ti por esta palabra, por esta enseñanza, por esta noche. Gracias porque usted nos ha permitido semana tras semana podernos juntar para estudiar su palabra. Ruego que cada uno de nosotros sea limpiado por su palabra, que podamos recibir fuerzas nuevas. Amén, Señor. Podamos recibir ánimo, podamos recibir gozo y alegría de servirle, de amarle. Le necesitamos, Señor, en un tiempo de tanto caos, de tanta dificultad. Necesitamos que usted limpie nuestro corazón. Acusamos en nuestros corazones, hay rebeldía, hay arrogancia, hay orgullo, hay soberbias. En nuestros corazones, Señor, a veces hay engaños, hay mentiras. Limpie nuestros corazones, limpie nuestras conciencias, limpie lo interior, lo más profundo de nuestro ser. Lávenos, Señor, límpienos, Señor. Con su sangre bendita, perdone nuestros pecados. Y si hay algún demonio escondido allí, en el nombre de Jesús, sal fuera en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras vidas. Amén. Fuera de nuestros corazones. Fuera de mi ser. Amén. Fuera de mí. En el nombre de Jesús. Que en mi corazón brille la luz del Señor. Que en mi corazón brille la esperanza. Que en mi corazón brille el amor de Dios. Que en mí sea abierto, Señor amado, mi corazón para servirte. Tómame, Señor, en tus manos. Tómame en tus brazos, Señor. Ayúdame en cada momento, en cada circunstancia. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a mis hermanas. Manifiesta tu gloria. Para ti no hay nada imposible. Señor, revierte todo plan del enemigo y que tu bendición sea extraordinaria y que huyan tus enemigos delante de ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por tu amor. Bendecimos en esta hora, Señor, cada hogar, cada familia. Bendice la vida de Pedro, de Silvana, Señor, de mi madre Margarita, de David, de Pedro Lincopi allí. Bendice, Señor, la vida de Irene, mi vida en esta casa. Amén. Y a cada persona, Señor, a cada hermano, Señor, a tantos que nos conocen. Señor bendito, nuestros familiares, nuestros Amén. Amigos, cada uno sea alcanzado. Reconocemos que nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos, Señor, convencer a nadie. Pero usted sí puede llamarles a ellos, así como usted nos atrajo a nosotros. Revélese a la vida de nuestros familiares. Amén. Revélese a la vida de nuestros seres queridos. Revélese, Señor, a la familia. Revélese a los hermanos, a los amigos, a los vecinos. Revélese a aquellos que lo necesitan. Sí, usted vino a las ovejas perdidas. Usted vino a las ovejas perdidas y usted sabe quién es oveja. En el nombre de Jesús, vengan las ovejas del Señor a su Señor Jesucristo. Bendecimos en esta hora, Señor, toda tu bondad, toda tu misericordia. Gracias por mantenernos con vida, con salud. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre bendito. Oramos por los enfermos, por mi hermano Aguinaldo, por mi hermano José, Señor amado, por la vida de Yanni, por su familia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria en el pastor Jorge, en la hermana Janet, Señor. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria en cada vecino, en cada persona que está alrededor de nuestros hogares, en esta ciudad, en este país, manifiesta tu misericordia. Dale fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor. Manifiesta tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ay, qué bonito. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor les bendiga. ¿Alguna Amén. Cosa que quieran decir? No, dar gracias al Señor por la vida que nos brindó en este día, por su misericordia. Gracias, gracias al Señor por todo lo que nos brinda. Amén. Por poder tener un medio en el cual podemos aprender un poquito más cada día. Y que Él descubre nuestro corazón. Me sonreía durante la palabra porque Él descubre los corazones. No hay necesidad de andar acusando, ni que nos acusen, porque Dios nos descubre. Amén. Y cuando Él nos descubre, edifica. Amén. Y es lo más maravilloso. Amén. Eso. Amén. Amén. ¿Te quiere decir alguna cosa? Como dice mi suegrita, cuando el Señor quiere curarnos o nos habla, Él limpia la herida y la cura también. Po. Porque a veces Él mismo nos hace que nos duela, po. Pero Él también la alivia. Pero todo sea para mejor, para nuestro caminar, porque Como dice la escritura, a veces nos creemos que la sabemos toda y no es así. Pero Dios nos tiene que poner en el lugar que tenemos y es por nuestro bien. Entonces, Así es. y si somos ovejitas del Señor, estamos en las mejores manos que Jesucristo, porque imagínense todas las Totalmente. cosas que él hacía con la gente. Sanaba a todo el que le se acercaba. Era Dios realmente en su vida. Era, Totalmente. es una, bueno, es Dios. Es Dios mismo. Amén. Amén. Amén, pues Dios les bendiga mucho. Pedro, ¿quiere decir alguna cosa? Lo mismo que decía mi suegra, darle gracias igual porque de repente uno se olvida y él está ahí, como que te hablara en la cabeza cuando uno se desvía, entonces yo me aflijo cuando me pongo terco, cuando ando explosivo. Él está ahí siempre en mi cabeza que me pone el pacifismo, el alto al tiro, ¿cachai? La Y voz me del espíritu. entonces ella, sí, pues, o cuando no me pongo a leer también, pues me, como que es la vacuna que te pone rápido así. Entonces uno se acuerda ahí de que, claro que hay que caminar con él y seguir adelante y aprender cada día más, Amén. ¿cachai? Como él dice que hay que cumplir la ley de Moisés. ¿Cachai o no? Entonces, bueno, si no, gracias por todo. Siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, Pedrito, mamita, David, que Dios te bendiga. La palabra del Señor nos limpia a todos, porque la palabra viene para mí y para todos nosotros. Siempre el Así predicador es como que el Señor me habla a mí, pues sí, pasa por así, ti primero. pasa por mí. Yo a veces me pongo a escuchar, digo, Dios mío, es para mí esta palabra. A mí me pasa así. A veces digo yo, no hay mejor predicador para mí que lo que el Señor hace, habla para mí a través de mi propia predicación. A veces digo yo, Dios santo, realmente me ocurre eso a mí. Es como que Dios me estuviera a mí pegándome en esos cachos que le salen a uno. Y ese es el secreto, poder tener esa intimidad con Dios, porque si nos creemos el hoyo, el... ¿Cómo se dice? La guinda a la Da guinda a torta. la torta, estamos equivocados. No, ese no es el camino. El Señor nos invita a morir a nosotros todos los días, negarnos a nosotros mismos, y eso es lo que nos cuesta. Este mundo nos invita todos los días al deseo y a todo lo demás, pero el Señor no, nos invita a nosotros a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. Y eso no es agradable para nadie. Incluso hasta la salud se puede resentir por eso. Pero Dios es el que cuida nuestra salud. Amén. Él nos levanta, Él nos protege. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.